El libro de Esther comienza con el rey Artajerjes dando una fiesta con 180 días de duración. Ya pensaron, 6 meses de pura fiesta. Enseguida comienza otra nueva fiesta para toda la capital. Y esta otra fiesta era abierta para la gente común. El pueblo bebió cuanto quiso. Al séptimo día de la fiesta, el rey ya estaba muy alegre. Así que mandó a llamar a la reina Vasti. No quería mostrar tal vez su integridad, su inteligencia, su personalidad. Él quería mostrar simplemente a los nobles la belleza de ella, pues de hecho era muy bonita. Ahora, ella no compareció. El rey quedó furioso e indignado porque Vasti amenazaba lo que podemos considerar la misión sombra del rey. Artajerjes no estaba preocupado con la justicia, solo quería mostrar que él mandaba en la nación. Cuando no entendemos nuestra misión, hay un sustituto. Cuando nosotros no cumplimos la misión, hay algo diferente que nosotros haremos. El enfoque de la lección de esta semana nunca debiera concentrarse en nosotros. Artajerjes no entendía su misión. Por eso es que el enfoque de la lección de esta semana nos ayudará a entender que solamente Dios puede darnos fuerza y coraje para hacer elecciones espirituales correctas y para promover la vida y la misión en situaciones de tensión y desesperación. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Como todas las semanas estamos aquí para poder hacer un resumen en un bosquejo, siguiendo el ciclo del aprendizaje, para poder no solamente motivar a las personas para poder conocer un poco de la Biblia, sino animarlos a estudiar cada día la lección. Este es el grande asunto. Para comentar la lección número 6, Esther y Mardoqueo, está una vez más con nosotros el pastor Carlos Hein, quien es el ministerial de la División Sudamericana. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, pastor Edison. Una alegría estar nuevamente juntos y especialmente con un tema tan lindo como el de hoy, ¿no? Sin duda. Vamos a orar para que Dios bendiga este momento especial, por favor, guíenos. Querido y eterno Padre, tú nos has dado la oportunidad de vivir en este tiempo y en este tiempo queremos hacer tu voluntad. Ayúdanos a tomar conciencia de la misión que tenemos y a cumplir esa misión por tu gracia y amor. Acompáñanos al abrir tu palabra, lo pedimos por Jesús. Amén. Amén. Vamos a hablar entonces de dos asuntos, la misión de Esther y el papel de Mardoqueo en aquella misión. Vamos a hablar un poco de Esther, la reina Esther. ¿Cuál fue la tentación cuando Esther asumió el papel de reina? De paso que algunos atacan mucho a Vasti, ¿no? Vasti fue íntegra realmente. Ella no se equivocó al no ir porque ella estaba siendo expuesta y utilizada, ¿no? Y ella fue valiente para no ir. Bueno, Dios preparó todo ese camino para que finalmente Esther, para este momento Dios la llamó. ¿Cuál fue la tentación de Esther para escapar de su verdadera misión? ¿Quién de nosotros nos vio a una niña, a una adolescente que quiere parecerse a Esther y que cuando busca parecerse a Esther... Que quiere ser reina. Que quiere ser reina. Pero pareciera que busca el parecerse más bien a Esther en la belleza exterior. Encontramos nosotros que Memucán, como dice en el libro de Esther en el capítulo primero, dio una serie de sugerencias al rey. Y entre las sugerencias que le dio, dice allí en el capítulo 1 del libro de Esther, en el versículo 19, dice, el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Interesante ese aspecto. Usted mencionaba, pastor, recientemente que Vasti era una buena mujer, hizo bien en no comparecer en aquella fiesta donde todos estaban ebrios por haber tomado mucho, sin duda, alegres, utiliza la Biblia esa expresión. Pero es interesante de que habría de ser elegido una persona que sea mejor que ella. Ahora, cuando la buscaron en el capítulo 2, dice que buscaron entre las vírgenes, entre las jóvenes, las candidatas, las candidatas. Y se destaca un aspecto en el capítulo 2 y el versículo 2, en la última parte, dice que buscaba a alguien de buen parecer. sea, no estaban tan preocupados por el interior, estaban preocupados por el parecer exterior, la apariencia física. Y entonces el versículo 4 dice, y la doncella que agrade a los ojos del rey. Es decir, que la tentación era simplemente buscar una apariencia externa, una belleza física, sin importar el interior. Yo creo que esa fue la gran tentación de Esther y sigue siendo la tentación de muchas jóvenes hoy en día. Sí, porque la grande aspiración de muchas señoritas es parecerse bien o tener alguna cosa. Están las cosas, está la belleza en lo exterior y poco se invierte en lo interior, ¿no? En fortalecer el carácter y todo lo demás. Y Esther fue tentada también a eso. Voy a ser reina, voy a tener riqueza, voy a tener poder, voy a tener todo lo que cualquier mujer podría desear y ella podría caer en esa tentación y con eso me basta. Pero ella sin duda no cayó en esa tentación porque ella tenía una misión para cumplir. Ahora, podríamos preguntar, ¿en qué consistió la verdadera misión de Esther? ¿Cuál fue la razón por qué Dios permitió que ella llegara hasta el reino? Es interesante que la misión de Esther no fue muy diferente a la misión que nosotros tenemos hoy en día o que las señoritas que de alguna manera imitan a Esther tienen hoy en día. Por un lado, representar a Dios. Por otro lado, salvar a su pueblo, pero también ser un testimonio para la nación donde ella vivía. Uh-huh. Así que la nación donde Esther vivía en ese momento debía saber que existía un Dios que era el Dios de Esther en quien ella confiaba. Esa era su verdadera misión, ¿no? Salvar, ¿no? Al final también ella era dar testimonio del Dios verdadero, como usted mencionó. Y también, lógicamente, el pueblo de Israel estaba corriendo y Dios sabía que estaba corriendo un peligro, ¿no? Y una de las misiones también fue salvar a su pueblo de toda esa mortandad que sin duda estaba por venir. ¿Cómo encaró Esther esa misión? Bueno, esta historia es apasionante, ¿no? Porque cuando nosotros vemos la manera como encara Esther su misión, es la mejor manera como nosotros podemos encarar la misión también. Porque ella, avisada por su tío, por Mardoqueo, se entera del problema que estaba enfrentando su nación, su pueblo, el pueblo escogido de Dios. Y en ese momento, cuando ella recibe una sugerencia de parte de Mardoqueo en cuanto a qué debía hacer, ella le pide a Mardoqueo lo siguiente: está bien, yo voy a orar, yo me voy a presentar delante del rey, pero hay una cosa, entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, dice ella, pero había una cosa que debía ser hecha por parte de ella, por parte de Mardoqueo y por parte de todo el pueblo de Dios en aquel momento, era orar. Sin duda, si vamos a cumplir una misión, es indispensable, en primer lugar, dedicar tiempo para orar, como lo describe el capítulo 4 del libro de Esther. Y habla también del ayuno, ¿no? Exactamente. Ayuno y oración. Algunos comentaristas se sorprenden mucho cómo en el libro de Esther no se menciona mucho el nombre de Dios, ¿no? Pero sin duda que Dios está evidente en esta historia, porque nadie ora, el pueblo judío jamás oraría a cualquier otro Dios, ¿no? Está orando al Dios verdadero, esto es muy obvio eso. Es fuerte esta expresión. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días y noches. Yo también con mis doncellas ayunaré. Igualmente entonces entraré a ver al rey. Primero el ayuno y la oración. Uh-huh. Entonces, una característica de Esther en la misión fue que ella pidió al pueblo y ella misma se dedicó a ayunar y a orar. ¿Hay alguna característica más? Encontramos que ella no solamente ayunó y oró, sino que ella enfrentó la realidad. O sea, fue valiente y estuvo dispuesta a ir a pesar de que la ley decía de que la reina no podría estar presente a menos que sea invitada por el rey. Era como un suicidio, ¿no? Porque si ella no era recibida, estaría condenada a morir. Y allí Esther 4, si ustedes pueden ver en sus Biblias, dice el capítulo 4, 16, menciona esto, ¿no? ¿Qué dice allí? Y si perezco, que perezca. Qué valentía, ¿no? Ay, ay, ay, qué tremendo, ¿no? Una mujer que no tuvo, tal vez los perdió los padres en la guerra o en el exilio, y cuidada por su tío, tenía tanto coraje para decir, bueno, voy a cumplir la misión, y si tengo que, por cumplir la misión, tengo que morir, pues que muera. Su vida estaba desestimada, porque era mucho más valioso hacer lo que Dios le había pedido. Ahora, por otro lado, también ella fue prudente, ¿no? Cuidadosa. Nosotros encontramos en el capítulo 5, el versículo 8, una declaración que si fuera del agrado del rey, venga con Amán y a un banquete que yo le prepararé, en fin. Ella no mostró su nacionalidad, parece que el rey no sabía originalmente que ella era judía, ¿no? Es evidente que ella no presentó toda su historia en general. Es evidente que ella no estaba escondiendo sus orígenes, pero no era necesario compartirlo. En el momento preciso lo dijo también. En el momento preciso, de hecho, que lo dijo. Lo manifestó. Lo manifestó, pero ella fue muy prudente y siguió principios que también hoy nosotros debiéramos seguir si queremos ser misioneros, como fue misionera Esther en su época, ¿no? Usando de la verdad, pero usando también de aquella capacidad de decir lo que tiene que ser dicho. El Señor Jesús mismo utilizó esta idea, ¿no? Dice, hay cosas que tengo que decirlas, pero que ustedes todavía no están en condiciones de decirlas. Entonces mejor no las digo. El rey en aquel momento no tenía que haber sabido cuáles eran sus orígenes, pero en el momento oportuno ella dejó bien claro cuál era su pueblo, cuál era su nación y a quién ella había sido levantada para defenderla. Y también en el momento cierto, ¿no? Hay cosas que la verdad tiene que ser dicha claramente, pero hay un momento para decirla también, ¿no? El lugar para decirla, hay lugares apropiados para advertir, para comunicar el mensaje. Algunas personas dicen, no, yo voy a decir las verdades así que le cueste a quien le cueste, le guste a quien le guste. Y son muy francos, pero eso no muestra sabiduría o tal vez prudencia. Y ella, por ejemplo, cuando invitó al rey, ella aprovechó el buen humor del rey. No lo dijo cuando él estaba enojado, deprimido. Él cuando estaba de buen humor aprovechó. Eso muestra también sabiduría, ¿no? Exactamente. Ahora, un último asunto en estas lecciones que aprendemos. Ella aprovechó la oportunidad. Reconoció la oportunidad y ella dijo, ¿quién sabe, no? O Mardoqueo dijo de ella, la famosa declaración de la semana, podríamos decir, está en ese pasaje de la Biblia. ¿Quién sabe si para este tiempo tú has sido escogida, llamada, ¿no? Es interesante este hecho, Pastor Edison. Nada ocurre por casualidad. Esther no llega a ser la reina simplemente por su belleza. Ella llegó a ser reina porque Dios así lo había establecido. Y llegó en un momento oportuno y con una misión específica. Ella llega a ocupar esta responsabilidad en el reino porque Dios así lo había administrado. Nosotros debemos entender que no estamos por casualidad aquí. No es cuestión del azar, es designación del Señor. Y nosotros debemos entender que tenemos una misión específica que cumplir. Para esta hora, el Señor nos llamó. Para esta hora, el Señor nos llamó. Vamos a pasar ahora a la otra parte, Mardoqueo. ¿Cuál fue el papel de Mardoqueo en el cumplimiento de la misión? Porque tanto Mardoqueo como Esther estaban prácticamente viviendo en un país extranjero, ¿no? ¿Cuál fue realmente la acción o la actitud de Mardoqueo frente? ¿Cuál fue el papel que él cumplió delante de aquella misión? Yo tengo la convicción de que si Esther no tuviese un familiar tan cercano que se preocupase con tanto amor y con tanto cariño por ella, probablemente ella no hubiese estado preparada y en condiciones de enfrentar y cumplir su misión. La misión de Mardoqueo fue diferente a la misión de Esther. La misión que Dios le había asignado a Mardoqueo era preparar una niña que llegaría a ser una joven que en algún momento sería la reina del imperio. Y la salvadora de Israel. La salvadora de los israelitas que vivían dentro. Así que yo encuentro en Mardoqueo una misión, la misión de preparar una persona para que esa persona sea la que liberte al pueblo de Dios de una situación tan extrema, tan difícil, donde se habría de producir la muerte de tantos inocentes. Uh-huh. Discipulado, ¿no? Exactamente. Prácticamente, me gusta mucho esa expresión, pastor. Mardoqueo hizo una tarea de discipulado bien marcada, ¿no? Sin duda, Esther, si no contase Esther con Mardoqueo, no sé si Esther había hecho todo lo que hizo, ¿no? Y la misión es que nadie puede ejecutar en el lugar nuestro, ni tampoco ella podría haberlo hecho sola. Nadie hace cosas sola. No existe esos batalladores solitarios que andan allí haciendo grandes cosas. Siempre hay alguien. Eliseo tuvo a Elías como mentor y cada discípulo tuvo otro. Y en la historia de la humanidad nosotros encontramos una reina Esther, pero detrás de ella existe un Mardoqueo. No hay nadie que pueda hacer solo. Por eso la Biblia nos manda a ir de dos en dos. Habla de grupos, ¿no? Jesús tuvo un grupo de discípulos. Habla de 70, una iglesia unida. Y por eso es que tal vez nosotros necesitamos siempre de un Mardoqueo o necesitamos tal vez de un Esther para ayudar también en el proceso. Quizá la pregunta que podríamos formularnos cada uno de nosotros es, ¿quién es mi Mardoqueo? ¿Quién es aquel que me acompaña a mí y me fortalece, me respalda, ora por mí, ayuna por mí y me llama la atención para que yo pueda cumplir la misión? Amén. No podemos ir solos, necesitamos un Mardoqueo. Sin duda alguna. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. ¿Qué vamos a hacer como resultado de esta lección? O mejor dicho, ¿cómo vamos a aplicar esa lección en la vida de cada uno de nosotros? Ustedes ya se han puesto a pensar, sería tan bueno comenzar a escribir, ¿no? Algunas cosas que yo voy a hacer como resultado de esa lección. Encontramos, por ejemplo, en Esther 4:14, aquella declaración famosa. ¿Quién sabe si para esta hora, para este momento, nosotros fuimos escogidos, llamados? ¿De qué forma el principio... Este principio puede valer en la vida de cada uno de nosotros? Tal vez tú no naciste en la generación antepasada, tú naciste en esta generación. Tú no estás en la iglesia, en el lugar donde estás, por casualidad. Hay un plan por detrás de todo eso. Pero, ¿cómo es que yo voy a cumplir la misión? Y esa será nuestra oración al final del programa. ¿Alguna otra declaración? No necesariamente el Señor nos llama para cumplir una tarea fácil. Es verdad. La tarea de Esther fue tremendamente difícil, al punto que ella lo expresa. Si tengo que perecer, que perezca. Si tengo que morir, pues que muera. Ella estaba dispuesta a cumplir una tarea tremendamente difícil. Sin duda alguna. Yo creo que Dios nos llama en este momento, al final de la historia de este mundo, para cumplir una tarea muy difícil, pero una tarea que por la gracia de Dios puede ser llevada adelante. Sin duda. Al igual que Esther, nosotros también necesitamos de oración, de ayuno y de valentía para cumplir la misión dependiendo del Espíritu Santo para que así terminemos la tarea y nos encontremos con Cristo. Amén. Vamos ahora a escuchar o vamos a ver el comentario del autor de la lección. God has always called people, a few at least. Dios siempre ha llamado a las personas, por lo menos algunas, para trabajar en la sociedad que poseen una fuerte oposición y resistencia a creencias religiosas personales. Ese fue ciertamente el caso de varias personas en la Biblia y también el caso de hoy. Algunas personas cristianas que son llamadas a trabajar en países de filosofías ateístas o países fuertemente comprometidos con alguna otra religión no cristiana, ¿cuán abiertos o cuán honestos ellos deben ser, esos cristianos que trabajan como misioneros en estas sociedades? ¿Será que ellos no tienen que mantener muchas cosas para proteger su propia vida, para evitar ser deportados del país o enfrentar algo peor? Creo que necesitamos ver de una forma diferente. Un profesor, por ejemplo, cuando un profesor introduce la física, él no comienza hablando sobre la segunda ley de la termodinámica en la primera fase. tampoco en la segunda. Un profesor tiene que comenzar por lo más básico a sus alumnos y gradualmente muestra más y más sobre lo que cree que será realmente importante para ellos. El médico hace la misma cosa. En la primera visita del paciente, el médico no habla de todas las cosas de las cuales el paciente tiene que preocuparse, dando una gran lección sobre todas las posibilidades futuras de la condición en que él se encuentra. No. El médico decidirá qué es lo que el paciente necesita escuchar o cuánto el paciente necesita escuchar y establece un ritmo que él cree que el paciente conseguirá acompañar. Para un cristiano que está trabajando en un ambiente hostil en la práctica del cristianismo, creo que debería ocurrir lo mismo. Ellos viven sus vidas como Daniel realizaba un excelente trabajo. Ganan una reputación por su buen trabajo y las personas eventualmente van a querer saber acerca de lo que creen, sobre lo que te inspira o un poco sobre Jesús, que saben que es el honrado por ti. Creo que es la manera ideal para el trabajo en ambientes hostiles. En esta última parte de la lección, la idea es, ¿cuál es la tarea de la casa, ¿no? ¿Qué vamos a hacer como resultado de esta lección? ¿Cómo vamos a poner en práctica todo esto que hemos aprendido? Todos nosotros fuimos criados para tener una misión. Pero si nosotros no buscamos la misión para la cual Dios nos creó, encontraremos un sustituto. ¿Cómo fue a acontecer de que de todas las mujeres del imperio, una niña judía fue llamada y fue a tomar el reino en aquel lugar? ¿Cómo fue a suceder que de todo el pueblo, de todo el imperio, Mardoqueo fuese responsable por salvar al rey de un asesinato? Podrían haberlo hecho todos, no es casualidad. ¿Cómo fue a ocurrir de que el rey padeciese de una noche de no poder dormir, justo la noche en que Naamán mandó a construir una arca o una horca para Mardoqueo? ¿Cómo fue a suceder que dentro de tantas historias, la escogida para ser realmente leída fue aquella que fue narrada en el momento en que Mardoqueo salvara la vida del rey? Nada en la vida es casualidad. Dios conduce las cosas para cumplir sus propósitos. Esta semana tú tienes una misión y sabes que nadie puede sustituirte. En tu barrio tienes oportunidades, tal vez con tus hijos, tal vez con tu profesor, tal vez en la escuela, tal vez en el trabajo, no sé. Pero Dios tiene una misión y todo lo que va a ocurrir no es casualidad. Dios está preparando un camino siempre para testificar. Y que Dios te bendiga en esa misión. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendícenos al cumplir la misión que tienes para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.